De La Rayuela. Y bueno, recuerdan ustedes, el día de ayer tuvimos la presencia de la directora de ARCSA, directora técnica de ARCSA, y pues es importante que nosotros repliquemos y hagamos un recorderis de lo comunicado. Se trata de la esta gestión que está haciendo la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, que es el organismo técnico encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria de los productos relacionados con el uso y consumo humano, así como de los establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, además, claro, de emitir normativas y sanciones sanitarias. Entonces, en este mismo momento se ha establecido una campaña sobre qué alimentos deben encontrarse en un bar escolar, en las escuelas de sus hijos, en los establecimientos escolares, ¿no? Los alimentos y bebidas naturales que se preparen y expendan en bares escolares deberán ser naturales, frescos, nutritivos y saludables, como frutas, verduras, hortalizas, cereales, leguminosas, tubérculos, lácteos, semidescremados o descremados. Deberá haber expendio de alimentos y bebidas pues en los bares escolares y su personal aplicarán medidas de higiene y protección. Además, se proveerá el consumo de agua segura, que es aquella apta para el consumo humano. Las bebidas y los alimentos procesados que se expendan en los bares escolares contarán con notificación sanitaria vigente, estarán rotulados y tendrán la declaración nutricional correspondiente de conformidad con la normativa nacional vigente. En los bares escolares se expenderán únicamente alimentos procesados con concentraciones bajas y medias de grasa, azúcares y sal. Se prohíbe el expendio de alimentos con altas concentraciones de dichos componentes. Por otro lado, amigas y amigos, no es suficiente contener alimentos con estos semáforos en orden. No, también las condiciones higiénico-sanitarias en los bares escolares pues deben realmente priorizarse. Los bares escolares deben estar absolutamente limpios, desinfectados, deben tener claridad, deben tener realmente oxigenación. Y, por supuesto, un permiso de funcionamiento. El prestador del servicio de expendio de alimentos y bebidas de los bares escolares de estas instituciones educativas, previo al inicio de sus actividades, obtendrán el permiso de funcionamiento otorgado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Para esta obtención del permiso de funcionamiento, el prestador del servicio de expendio de alimentos y bebidas de los bares escolares presentará a ARSA los requisitos siguientes. 1. Certificado de capacitación en manipulación de alimentos, alimentación y nutrición. Y 2. Contrato de prestación de servicios de expendio de alimentos y bebidas con la institución educativa debidamente suscrita. El presentador del expendio de alimentos y bebidas del bar, pues, se sujetará al control de la autoridad de salud correspondiente. Se prohíbe, por favor, atención, se prohíbe expender o publicitar en los bares escolares alimentos y bebidas procesados que superen los niveles medio de uno o más componentes de azúcar, grasa y sal. 2. Alimentos y bebidas procesadas y o preparadas en el bar escolar que contengan cafeína y o edulcorantes no calóricos. Bebidas energéticas, bebidas procesadas cuyo contenido sea menor al 50% de alimento natural que lo caracteriza en su formulación. Y se prohíbe la reutilización de aceites, de grasas, para la preparación de alimentos por ser nocivos y por ser peligrosos para la salud humana. Se prohíbe la exhibición, la venta de productos cuyo periodo de vida haya sido ya pasado. Bueno, estas son entonces, amigos, los pedidos, las exigencias que hace ARSA en cuanto a la distribución de alimentos y bebidas en los bares escolares. Esto con un pedido del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Son las 10 de la mañana en punto, nos vamos a la pausa, regresamos con música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quien canta sus males espanta. Vibraciones del alma. Vibraciones del alma. Un taller dictado por Edria Barbieri del Brasil para alcanzar la sanación a través de los sonidos de la autofrecuencia. Se empleará técnicas milenarias de relajación, meditación, vocalización y entonación de mantras. El placer de cantar lo tendrá todos los lunes de 6:30 de la tarde a 8 de la noche en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. Mayor información al teléfono 099 50

Estamos de regreso con más de La Rayuela. Son las 10 de la mañana, 10 de la mañana con 12 minutos, amigas, amigos. Bien, dentro de las actividades que genera, que difunde la Casa de la Cultura, está Ars Morbus. Bueno, participan en esta muestra 25 artistas, esto en la sala de exposiciones Miguel de Santiago. El día miércoles 26, el día de hoy, amigas, amigos, hasta el sábado 6 de octubre, a las 18 horas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo artístico Porno Super 8 presentarán la exposición Ars Morbus, ¿no? Y entonces, en la que participarán 25 artistas con entrada libre. En esta colectiva, ¿no?, estarán artistas como Jocelyn Briones, Pamela Cárdenas, David Carrera, Fernanda Guzmán, Stalin Martínez, Lizeth Muñoz, Paola Vázquez, Ronnie Abril, Cristina Báez, Andrés Burbano, Rodman Cárdenas, Brian Castillo, Carlos Castillo, Carol Cortés, Stephanie González, Steven Guevara, Daniel Harp, Steven Herrera, Vanessa León, Orlando Filco y Fernando Rosales, también Kimberly Sánchez, Alejandro Serrano, Stephanie Suárez y Paulette Zapata. Como artistas invitados de esta ocasión estarán Claudio Arzani y Glenda Rosero. El propósito de esta colectiva es reunir a jóvenes interesados en gestionar desde cero una exposición que convoque y vincule a estudiantes de diferentes universidades para hablar de un país en común, de un tema en común. Entonces, Colectivo Artístico Porno Supérate presentarán esta exposición, Ars Morbus. Por otro lado, amigas, amigos, igualmente la exposición Sueños de Albeiro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la sala Eduardo Kingman. Viernes 28 de septiembre hasta el lunes 15 de octubre, del 28 de septiembre al 15 de octubre, de 9 a 16 horas 30. El artista carchense David Albeiro Prado se inaugura, ¿no?, el día viernes 28, como lo había dicho, a las 19 horas, en la sala Eduardo Kingman. El pueblo, sus costumbres, tradiciones, están presentes en la obra del artista. El Ángel, provincia del Carchi, de donde es oriundo, están retratados en su obra, donde plasma su gente, el clima, tradiciones y leyendas. Y como él manifiesta, yo pienso que la humanidad, respeto, honradez, perseverancia son el primer paso al éxito. Salir de casa y mirar el pueblo, su flora, su fauna, me inspira. Esto y mucho más. Solo necesito un espacio para expresar mis ideas, pensamientos y sueños. Entrada libre. Así es que, amigas y amigos, durante el programa seguiremos dándoles más ofertas culturales aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos a la música y en un momento más ya está con nosotros el doctor Marcelo Paz. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra junta todos los silenciosos labios derramados. Y desde el fondo habladme toda esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. ¡Dios mío!

Inauguración 26 de septiembre a las 6 de la tarde en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arts Morbus espera por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Años de historia, 15 años danzando con fuerza. El ballet latinoamericano Calpañán celebra sus 15 años. Este viernes 12 de octubre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un recorrido con la puesta en escena de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano con todo su elenco. Se unen a la celebración con su música y canto. ¡Kayak! Por un amor. ¡Kayak! Va pasando por el cerro Cuyaya. Yatsuru. Yatsuru. Churay. Churay. Banda de Sandita. Celebremos juntos y vivamos esta velada mágica de danza y música. Calpañán, 15 años caminando con fuerza. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Diez de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Al iniciar nuestro programa del día de hoy, habíamos anunciado la presencia del doctor Marcelo Paz. Bueno, es uno de los prestigiosos médicos ecuatorianos, realmente con una trayectoria, ¿qué les digo yo? Formidable. Yo me he quedado con la boca abierta. Más de 7.000 cirugías, así pobremente, ¿no? Y aparte de eso, pues con subespecializaciones en Alemania, en Colombia, en Estados Unidos. Y claro, todas ligadas a estas lesiones de cadera y pelvis. Pero antes de que fuéramos al punto mismo de la traumatología, doctor, si usted me permite, me encantaría conversar con usted desde el principio, digo yo, ¿no? Ciertamente usted es un prestigioso médico, pero creo que es bueno también saber sus orígenes. Cuéntenos. Yo sé que usted nació en Atacames, por ejemplo. Cuéntenos un poquito su historia de vida allá en una playa preciosa ecuatoriana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, agradecido por la invitación. Realmente mis orígenes están en la bella provincia de Esmeraldas. Mi padre se llamaba Clever, mi madre Carmen, todavía vive. Yo estudié en un colegio comboniano, Sagrado Corazón de Jesús, desde el jardín hasta el colegio. Entonces tengo una formación cristiana, muy apegado a la iglesia, con ayuda a la gente y todo el resto de cosas. Y desde pequeño yo siempre quise ser médico. ¿Por qué? Porque una vez tuve una enfermedad que mamá dice que me dio sarampión. Estuve hospitalizado como unos 4 o 5 días y me acuerdo del doctor Clinton Colorado, que es muy famoso en Esmeraldas. Me tuvo como unos 7 días. Entonces él me decía siempre, yo me acuerdo que me decía, tú vas a ser médico. Entonces creo que se me quedó esa cosita en la cabeza y desde pequeño sabía que iba a ser médico. Cuando opté en el colegio seguí químico biólogo, que ya no hay. Ahora ha cambiado la situación, pues ahora hay bachillerato internacional y bachillerato normal. Entonces decidí ser médico desde ahí, entonces se metió en la cabeza. Cuando un día estábamos en el colegio, en cuarto año ya entramos a químico biólogo. Nosotros vinimos con mi mejor amigo que se llama Marco Medina, que es cirujano vascular del Hospital Carlos Andrade Marín. Vinimos y dijimos, vamos a tirar suerte, vamos a estudiar medicina. Y nos vinimos los dos. Entonces, cuando vinimos... ¿Cómo fue? Perdón, interrumpí, pero ¿cómo fue ese cambio, no? Porque claro, la playa, Esmeraldas de cualquier manera, pues es más tranquilo. Hay un ambiente más... cercano de unos y otros, cosa que ya no pasa en las ciudades tan grandes, ¿no? Como Quito. ¿El cambio cómo fue? Sí, era un cambio difícil porque teníamos que dejar a los padres, nosotros nos teníamos que venir a hacer todo solos. Vinimos a vivir en una casa los dos, con una amiga más durante unos... Vivimos toda la vida casi juntos de la carrera. Entonces con él era mi compañero desde que éramos desde el colegio hasta la universidad. Entonces es una amistad que tenemos, somos como hermanos, yo le digo. Claro. Y tenemos una relación de amistad y de hermandad, pero enorme con Marco. Y con otros más, pero con Marco más que con cualquier otra persona. ¿Qué les enseñó ese tiempo de ausencia de la familia y ese forjarse dentro de estar construyendo una profesión y una nueva vida acá en la capital? Lo primero que nos hizo fue madurar. Maduramos bastante porque realmente nosotros éramos unos muchachos que teníamos otras cosas, pero nos dimos cuenta que lo nuestro era la medicina. Entonces tuvimos que dejar ciertas cosas de un lado. Bueno, el fútbol no lo dejamos porque siempre jugábamos fútbol en la universidad, jugamos por la universidad, por la facultad, por todos lados. Y nos dedicamos a estudiar. Yo creo que eso fue lo importante, que le demostramos a nuestras familias que viniendo desde una provincia que realmente es pobre, que nuestros padres no tenían a veces para darnos las tres comidas, como yo digo a veces, pero nosotros supimos ayudar a nuestros padres a darse cuenta de que nosotros podíamos, con lo que ellos nos dieron, esa esperanza de que haya un médico en la familia, porque eso yo creo que es importante. Porque ni en la familia de Marco ni en mi familia habían médicos. Entonces nosotros somos el primer médico de la familia, en otras palabras. Un reto cumplido y, por supuesto, un orgullo tremendo para la familia y para ustedes, ¿no? Claro, para nosotros. Muy importante fue eso, porque el conseguir el título de médico no se lo consigue si no es dándose unas malas noches, bastantes malas noches, diría, bastante maltrato. A veces la gente no entiende, pero en los hospitales pasamos 36 horas y es 36 horas de suplicio, que a veces no se come bien, que no se duerme, que no se descansa, y a veces la gente no valora eso. Y yo pienso que debemos comenzar a cambiar eso, que deben comenzar a valorar esa situación de que el médico vive un estrés constante, de que pasas mucho tiempo en el hospital y no ves a veces a tu familia, que eres dedicado a tu profesión, pero que a veces olvidas ese lazo que tienes con la familia. Claro que sí. Yo conozco que realmente su intención primera dentro de la medicina más bien era la cirugía plástica, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, eso se lo debo a la doctora Marta Hernández, le digo que es mi maestra. Realmente la doctora Marta Hernández cambió mis conceptos acerca de querer ser cirujano plástico, porque esa era mi intención. Yo llegué al hospital Baco Ortiz, salido recién de mi año de medicatura rural, con la intención de trabajar un tiempo, hacer un poco de residencia para poder ir a optar por hacer mi especialidad, que era la cirugía plástica, pero la doctora Hernández me dijo, tú tienes todo para ser traumatólogo. Entonces, aquí ya estoy. Entonces, por ella estoy aquí donde estoy. Yo realmente le agradezco a ella porque fue un pilar importante en mi vida. Me enseñó, con ella operé en el Baco Ortiz durante un año y medio. También lo hice de manera privada con ella durante un buen tiempo. Hasta que entré al posgrado, ya cuando entré al posgrado cambió toda la situación. Comencé a rotar por los diferentes hospitales de Quito, porque ese era el posgrado de la Universidad Central, rotaciones por ciertos hospitales y las clases en la Universidad Central. Tiene usted algunas subespecialidades, ¿verdad? Pero todo esto, especializaciones y estos esfuerzos académicos por seguir vigente, por aprender cada vez más, dar un servicio mejor a sus pacientes, involucra también un gasto fuerte, un gasto económico importante. ¿Cómo hacerlo? Acá en Ecuador, usted, por ejemplo, pudo hacerlo con becas, fue un esfuerzo personal. Cuéntenos eso. Realmente esto es un esfuerzo personal, porque cuando entramos al posgrado, las primeras 6 plazas eran por medio de becas, y las siguientes 6 plazas eran autofinanciados. Y yo le tengo un valor enorme para mis compañeros que hicimos autofinanciados, porque realmente fue muy duro. Teníamos que servirnos de la familia, de los ahorros que teníamos, porque los ahorros se fueron al piso después de que hicimos la especialidad. Pero, ¿sabe qué? Yo contento porque a la final no le terminé debiendo a nadie, no le terminé debiendo al Estado, porque era un problema. Si uno le debía al Estado, tenía que ir a devengar luego 3 años en una provincia y lejos de su familia. Entonces yo creo que, a mi punto de vista, creo que a mí me hizo bien, porque me hizo optar rápido por mi subespecialidad. Yo acabé la especialidad y me quedé haciendo mi fellow de 1 año en el Eugenio Espejo para ser cirujano de reemplazos articulares y de cadera. Bien, vamos a conversar un poquito ahora de la traumatología como tal, ¿no? Claro, es un tema ya específico, digamos técnico. Sin embargo, quisiéramos llegar a donde ustedes, a sus casas, amigas, amigos, de la manera más sencilla, un poco para que pues nos puedan realmente, sobre todo, que podamos comprenderle un poquito más al doctor. Muchas veces cuando hablamos de medicina, de cosas técnicas, pues nos hacemos como nudos, ¿no? Entonces vamos a preguntarle al doctor, o voy a intentar hacerlo, lo que usted preguntaría desde casita. Si usted desea hacerlo, el 2220-966 está disponible, o igualmente tenemos fuera alguien que puede estar tomando notas, nos dejan su pregunta y nos lo harán llegar acá a nuestra mesa de trabajo. Entonces, bien, yo creo que la primera pregunta que tenemos, doctor, es esto de cuándo deberíamos tomar la decisión de hacernos una operación de cadera. Aquí tiene que ser importante la patología de la cadera. Realmente, en nuestro país tenemos la costumbre de asistir al médico cuando realmente ya tenemos el problema. Y realmente nunca nos hacemos un control adecuado de la patología. Entonces yo pienso que primero es prevenir antes que tratar. Y lo primero es prevenir. Entonces, para poder prevenir, tenemos que asistir al médico. Y tenemos que ir donde el médico general primero, para que él nos valore y nos determine si tenemos alguna complejidad y de poder ir a una patología de la cadera. La patología de la cadera es muy frecuente y es un problema que lo tenemos enraizado en nuestro país, y más en el callejón interandino, porque tenemos una alta incidencia de displasia de cadera. Por ende, al tener una alta incidencia de displasia de cadera, este país, como consecuencia, tiene un alto índice de reemplazo articular por displasia de cadera, pero ya no en el niño, sino en el adulto. ¿Y por qué es esto, doctor? ¿Por qué este porcentaje tan alto? ¿Qué produce esto? Realmente se han hecho muchos estudios para poder verificar cuál es la causa real de por qué se ha hecho. Hay un estudio que lo hizo, que fue publicado en la revista de la Sociedad Ecuatoriana de Periodontología hace como unos 25 años. Uno de los colegas famosos de aquí del Ecuador hizo un estudio grande acerca de cuáles eran los problemas que se veían en este tipo de pacientes, y realmente son costumbres. Hay costumbres esa de fajar al niño, de fajarlo al niño para poder controlarle la cadera. Pero los factores más importantes son el ambiente, la incidencia familiar, los familiares. Si un familiar tiene ya displasia de cadera, de seguro que un familiar, el que va a nacer, va a tener displasia de cadera. Entonces, como no los controlan, el problema es que si no te controlan a tiempo, tú puedes padecer de la enfermedad y sin saberlo. Entonces, también hay alteraciones en el líquido amniótico y otros factores más que pueden determinar. Pero eso depende de cada región. Entonces, no podemos determinar que esta región sea condenada por displasia de cadera o tenga esta incidencia mayor alta por algún factor exclusivo, sino que son todos los factores los que van a hacer que esta patología sea muy, muy frecuente en esta región. Ahora, sabemos que en el caso de las operaciones de cadera es posible, o en muchos de los casos se incluyen prótesis, ¿no? Las famosas prótesis, y decimos, deben haber algunos tipos de prótesis, ¿no? Hablemos un poco de ellas y sus diferencias realmente. ¿Y cuál sería la mejor? Bueno, para hablar del reemplazo articular, que es una parte pequeña de la cirugía de cadera, no es la parte más importante, es una pequeña parte de la cirugía de cadera. Los reemplazos articulares hay de tres tipos. Los reemplazos articulares que son parciales, los reemplazos articulares que son totales y los reemplazos totales de cadera, pero que son de revisión. Entonces, los parciales son cuando un paciente, por ejemplo, de una edad ya avanzada, un paciente octogenario, tiene una fractura de la cadera y se le puede colocar una prótesis parcial, que es una prótesis que solamente es una cabeza que va a entrar al acetábulo y se adapta y suple la función de la cabeza femoral. Los reemplazos totales, esos son los que más se hacen aquí en el país, y hay de varios tipos. Hay con vástagos cortos, con cabezas, con acetábulos especiales, hay acetábulos de doble movilidad, acetábulos que son congruentes. Y lo que hace que la prótesis sea diferente es el tipo de insertos que tiene. Por ejemplo, el inserto sería la unión de la cabeza que sale del tallo o del vástago, con la unión del acetábulo y un inserto que puede ser de plástico, puede ser de cerámica o puede ser de metal. Los de metales ya han caído un poco en desuso porque dan mucha metalosis, y uno de los problemas graves que se tiene, justo conversábamos ahora a la entrada con el director de la radio, y él vino un amigo que tuvo este tipo de problemas y le contábamos que era por esto, que los metales salieron de circulación. Y las prótesis de revisión son cuando el paciente ha tenido una prótesis de cadera de cualquier tipo de estas, y estas pueden ya por su tiempo de uso, o por ya el tiempo que estuvieron, o por una infección o por algún otro problema, tuvieron su vida útil, y entonces hay que hacerle una prótesis con un vástago que es mucho más grande y una copa que puede ser mucho más grande para poder darle otra vez vida a esta cadera. En ese sentido, entiendo que han mejorado las condiciones, ¿no? Es decir, bueno, la ciencia todos los días nos dan nuevas noticias, hay novedades al respecto. Y en este caso de las prótesis, ¿usted nos puede señalar ahora, hoy por hoy, cuál sería el material, ¿no? El material más noble, digamos, en este sentido. En esto sí ha cambiado muchísimo. Las aleaciones anteriormente eran de cromo cobalto. Luego fueron cambiando y en el transcurso del tiempo ese cromo cobalto se le añadió el molibdeno. Luego estas prótesis fueron cambiando y ese cromo cobalto molibdeno tenían una recubierta de titanio. Luego las prótesis las comenzaron a hacer ahora con titanio, ya no solamente de cromo cobalto y recubiertas. Y ahora también han ido cambiando en el tiempo la cobertura, porque ahora la cobertura ya no solamente es titanio, y el titanio que tiene una porosidad especial para que hace que se integre de menor calidad al hueso. Había el titanio aspergiado a nivel de la prótesis para que lo puedan entender. Y con el tiempo también ha comenzado a haber ahora otras prótesis que vienen recubiertas de hidroxiapatita, vienen recubiertas que es un material que es similar casi al hueso. No es el hueso, pero es casi similar. La contextura es casi similar y hace que la sujeción sea de mayor manera. Hay dos tipos de prótesis en relación a esto. Hay las prótesis que se usan con cemento y las que se usan sin cemento. Las que se usan con cemento, que son unas prótesis que se usa un cemento casi parecido al que se usa para la dentadura, pero es un cemento acrílico, que lo inventó el Sir John Charney hace como más de 50 años atrás, y fue el precursor de las prótesis en Inglaterra. Esas prótesis, creo que la mayoría de los cirujanos en todas partes del mundo ha disminuido la colocación de estas prótesis, aunque hay ciertos países como en Australia y como en Inglaterra y como en el Brasil que se siguen usando en un gran porcentaje, y como en Uruguay. En Uruguay casi todas las prótesis son cementadas, pero estas cosas han ido cambiando y ahora la mayoría de los cirujanos ortopedistas están tratando de colocar prótesis no cementadas por su durabilidad en el tiempo, porque una prótesis bien colocada debe durar entre 25 y 30 años. Es increíble, estos temas médicos son como apasionantes, diría yo, ¿no? Es decir, una cosa lleva a otra y nos da ganas de seguir preguntando. Tenemos 10 minutos todavía, vamos a aprovechar el tiempo, pero yo quiero comprometerle desde ya, si eso fuera posible, al doctor Marcelo Paz, traumatólogo ecuatoriano, de los buenos, reconocido aquí, fuera. Y eso nos enorgullece profundamente, doctor. Para mí es un placer recibirle acá en nuestro programa. Y decía, quisiera comprometerle para un segundo encuentro, porque nos van a quedar sin duda algunas cosas flotando por ahí, ¿no? Por mí no hay problema, encantado. Cuando usted guste me invita y yo vengo con todo el gusto a la radio. ¡Qué bien! Muchas gracias, doctor. Antes de seguir con un par de inquietudes más, antes de que se nos acabe nuestros minutos, quiero darle la más cordial bienvenida también a la doctora Zaireli Valera. Como consta en la gráfica por su nombre, es venezolana. Unos nombrecitos un poco curiosos, doctora. Bienvenida a nuestro país, vamos a conversar luego fuera de micrófonos y también queremos que usted nos honre con su visita para hablar un poco sobre la terapia del dolor. Bienvenida nuevamente a nuestro país, gracias. Muchas gracias. Entonces, retomamos esta conversación con el doctor Marcelo Paz. Yo quisiera, si usted es tan amable, ¿qué es la astroscopía? La artroscopía es un procedimiento que se realiza hacia las articulaciones. Depende de la articulación para poder hacer la artroscopía y sirve para poder hacer procedimientos que son mínimamente invasivos de la articulación para solventar problemas que son complejos de la cápsula articular, de los ligamentos y de los tendones. Entonces, sirve para poder, por ejemplo, en la rodilla, si uno tiene una lesión meniscal o si tiene una lesión de ligamento cruzado, para poderlo reparar, pero se lo hace mínimamente invasivo. Por ejemplo, en la cadera también. Si uno tiene una ruptura o tiene una lesión a nivel del glúteo, del tendón del glúteo, hay como repararlo de la misma manera, o si tiene una lesión labral, o si tiene un síndrome de impingement, un síndrome de pinzamiento, que significa que la cadera uno la ve bien, pero al momento de uno hacer la flexión y la extensión tiene roces. Entonces, por medio de la artroscopía también se puede entrar a la articulación y hacer la cirugía reparativa de este tipo de lesiones, que sea del cartílago, del labrum o del hueso, en este caso, tocarlo y limarlo y darle una sobrevida a esta cadera o darle una sobrevida a la rodilla, o si es en el tobillo, si es en el hombro, y ahora sabemos que estamos haciéndolo también en la columna. Bien, parece que tenemos algún problemita con nuestro teléfono, pero desde nuestra secretaría nos han tomado unas tres inquietudes del público. La una nos dice lo siguiente: después de una operación de cadera de una persona de tercera edad, ¿qué terapia se recomienda? Bueno, los pacientes cuando ya son operados de la cadera, tienen que comenzar a hacer una vida activa. Y la vida activa significa que tiene que comenzar a hacer terapia desde el día siguiente de la cirugía. Y la terapia va encaminada a fortalecer la musculatura. Pero para eso hay el fisiatra y el fisioterapeuta. El fisiatra es el médico que lo encamina a saber cuál es la fortaleza y cuáles son los músculos que el paciente tiene lesionados y cuáles son los que tiene que recuperar. Entonces él le da la orden al terapista físico para que comience a hacer la terapia física de cada una de las regiones. La terapia física, la fisiatría, igual que la traumatología, tiene sus subespecialidades y tiene sus cosas para ser manejadas adecuadamente. El paciente, si vamos a la pregunta, lo que tiene que hacer es, los primeros dos meses es fortalecer la musculatura para que la cadera mejore y para que mejore su movilidad. Entonces la fisioterapia va a estar encaminada a mejorar las condiciones musculares. Por otro lado, tenemos una nueva inquietud. Dice, mi madre fue operada hace 8 años de una fractura del fémur. Tiene 80 años. Se queja mucho de dolor. ¿Qué recomendaría en ese caso, doctor? Bueno, si esta es una paciente que fue operada, y si fue del fémur, hay que ver si fue colocado un implante. Si fue por fractura y tuvo, por ejemplo, colocado un clavo endomedular o una placa, entonces hay que revisar si este paciente no hizo una artrosis post-trauma, que eso es algo que puede pasar. Y si es un reemplazo articular parcial o total, si es parcial, debemos ver si la prótesis no se está protruyendo al acetábulo y ha dañado el acetábulo, y eso indica que hay que revisar esta prótesis y ponerle una prótesis de revisión. Y si es en el caso de una prótesis, que le colocaron una prótesis, porque no sabemos qué le colocaron. Si sabemos que es una prótesis lo que le colocaron, habría que hacer también lo mismo, revisar con radiografías y ver si la prótesis en este caso no está floja, por bacterias o por una acción mecánica. Por bacterias significa que tengo una infección, y de manera mecánica quiere decir que se aflojó sola, y como se aflojó habría que revisarla igual con una nueva prótesis. Tenemos una tercera inquietud. Un familiar operado de cadera se resiste a caminar porque dice que le duele muchísimo. ¿Qué consecuencias puede tener? Hay que buscar cuál es la causa del dolor. La causa del dolor se debe a dos cosas en las prótesis de cadera. La una se debe a que tenga un proceso infeccioso y la otra a que tenga un problema mecánico de la prótesis. Entonces, si está rehusado a caminar, entonces hay que buscar la solución. Y la solución es hacer exámenes, revisar estos exámenes, que son las radiografías, exámenes de sangre, para ver si no hay un proceso infeccioso y poderle ayudar. Porque ningún paciente que sea, o sea, la cirugía de reemplazo articular de cadera o de cualquier reemplazo articular de cualquier articulación es para quitar el dolor. Si usted no lo sabe, pues entienda lo que es exclusivamente para quitar el dolor. Y en las personas que son más jóvenes, a más de quitar el dolor, es para recuperar su función. Quiero agradecer profundamente al doctor Marcelo Paz por estar con nosotros esta mañana. Él es un traumatólogo, especialista en lesiones de cadera y pelvis